Por ejemplo, denuncian que imputaron a Macri, Aranguren y Wassel por la privatización de centrales termoeléctricas, ¿no? Y que, si se quiere, también podemos relacionarlo con esta campaña que han realizado para llegar al Lago Escondido, supuestamente, donde hay un personaje también que está ahí involucrado, que es Lewis, que también está jugueteando con la idea de quedarse con la electricidad. Entonces, todo tiene que ver con todo, wow. Gera. Wow. Para hablar de alguna de esas cosas, no sé si de todo, estamos en comunicación con Néstor Capano, que está participando de algunas de las movidas que se están haciendo con respecto a las tarifas, pero también con el tema de la electricidad, tenemos entendido, en Lago Puelo. Buen día, Néstor. Buenos días, muchas gracias por este pequeño espacio que nos han dado, ¿sí? Bueno, gracias a vos. En principio te queríamos preguntar, porque bueno, son dos cuestiones que están relacionadas, pero funcionan en diferentes espacios, ¿no? Vos estás participando como vecino, por un lado, el reclamo que se está haciendo por la mejora en el servicio en Comarca Andina, digamos, del lado de Chubut, en los reclamos sí, que se están sí. haciendo a la Delegación de Servicios Públicos. Efectivamente. ¿Nos podrás contar un poco cómo se vienen organizando? Con mucho gusto. Mira, lo que está sucediendo en este momento, que es de público y notorio, que estamos viviendo unos tiempos horribles con el tema de la energía eléctrica, los cortes sucesivos, la baja tensión, la inseguridad permanente de tener el suministro, con lo cual nos afecta no solamente en nuestras casas particulares, sino también en los comercios y en las pocas actividades industriales que hay en la zona, que de alguna manera alteran permanentemente toda planificación que uno pueda hacer. Así que como somos los vecinos, digamos, del noroeste del Chubut, si bien el Lago Puelo está sufriendo unos embates horribles, porque también tiene problemas con transformadores, lo cierto es que estamos convocando a todo el noroeste del Chubut con el ánimo de reclamar a las autoridades el definitivo funcionamiento correcto de todo lo que es el tendido eléctrico, que fundamentalmente es desde digamos, la red central que nos trae el suministro hasta las comunidades, y luego, por supuesto, los transformadores que tienen que distribuir, potenciar o distribuir la electricidad. Desde el Coigüe para acá, obviamente, venimos sufriendo muchísimos problemas por distintos motivos, que bueno, que ahora sé que estamos un poco restringidos con el tiempo, pero que muchos vecinos desde hace ya 3 semanas venimos reclamando a las autoridades. Bueno, hemos estado, por supuesto, en la delegación la DEC de acá de Lago Puelo, hemos estado con el intendente de Lago Puelo, hemos estado con los concejales de Lago Puelo, con el ánimo justamente de viabilizar primero una reunión con el gobernador Arcioni, que está viniendo, de acuerdo a lo que tenemos entendido públicamente, que esté viniendo el domingo. Le estamos pidiendo una entrevista con el ánimo de hacer un reclamo formal, entregándole las notas, etcétera, etcétera. Pero por el otro lado, también convocamos a los vecinos a movilizarnos, disponer una media hora de nuestro tiempo, ¿para qué? Para tratar justamente de viabilizar esta protesta, porque ya sabemos que en la medida de que haya reclamo, que en fin, que la gente se vaya juntando, eso es observado de una manera distinta a que solamente reclamemos por Facebook o por el WhatsApp. Así que nosotros lo que estamos convocando, los vecinos de Lago Puelo, es para mañana a las 11 de la mañana encontrarnos en la plaza de Lago Puelo con el ánimo de justamente de diseñar que, las acciones que vamos a seguir, sobre todo para el domingo viniendo el gobernador. ¿Cómo están las cosas en este momento? Bueno, tal cual como vienen estando, la gente de la DEC trata de resolver las cuestiones de la mejor manera posible. Hoy a la mañana hubo un nuevo corte de luz, estuvimos observando que se debió a la caída de una rama sobre el tendido eléctrico, en fin, cosas que se podían solucionar. Estamos permanentemente sufriendo, en algunos casos yo diría, no sé si digo la desidia, si es correcto, también hay falta de dinero, bueno, todo esto tratamos de ponernos los pantalones largos, no esperar más y salir a reclamar a viva voz como corresponde. Néstor, justamente en este sentido, cuando bueno escuchamos y leíamos las convocatorias, en el debate que se están dando entre los vecinos por este reclamo, como que uno puede ver dos corrientes, digamos, una que bueno que solamente le interesa el buen servicio y que no le importa quién lo brinde, y otras personas que piensan que además de haber un buen servicio, en el caso de aquí de la comarca de Chubut, que siga siendo brindado por el Estado, ¿no? En el caso de Chubut está en manos de Edersa, que es una empresa privada. Pero aquí todavía la luz está en manos del Estado. ¿Qué debate se dan entre los vecinos con respecto a este punto? ¿Da lo mismo? Sí. Si el servicio es bueno, ¿da lo mismo? ¿Cómo es qué es lo que están pensando? Mira, puntualmente todas las declaraciones que estamos haciendo, por lo menos el grueso de los vecinos que nos venimos reuniendo, no nos da lo mismo. Es decir, no queremos que se privatice el servicio, porque a decir verdad es un servicio público, no es un producto para vender la electricidad, es un servicio público que debe asistir absolutamente a todo el mundo, a los electrodependientes, debe asistir a la industria, al comercio, en fin, debe asistirnos de una manera tal que no pueda ser una relación de mercado, porque para colmo se vuelve un mercado monopólico. Si fuera un mercado, tampoco estoy muy de acuerdo en esto, pero en fin, para tratar de conciliar con otras posiciones. Si fuera que hay cuatro prestadores, pero obviamente este es un servicio monopólico natural, se llama, porque evidentemente no habría más que una sola línea para transportar la corriente eléctrica. Así que, y de nosotros desde ya rechazamos cualquier intento privatizador, porque, insisto, las empresas privadas van por las utilidades, van por la rentabilidad, cuánto le reditúa. Y en ese sentido no hay ninguna garantía, como ya quedó demostrado, con todas las privatizaciones que se hicieron en algunos lugares del país, que realmente los cobros de la factura son enormes, desproporcionados respecto del servicio que brindan. Así que nosotros lo rechazamos. Eventualmente, y esto lo digo por mi cuenta absoluta, no lo he compartido con el resto de los vecinos que están manifestándose, podría eventualmente ser o una cooperativa o un sistema que garantice que empleados y público usuario hagan toda la administración y todo el control y que lleven adelante. Pero esto es muy difícil porque en toda la provincia hay graves problemas con las cooperativas porque no le pueden pagar al que les vende la energía, o sea, Camesa, no le pueden pagar porque están siempre atrasados por los altísimos costos que tiene el megavatio, y por el otro lado la AFIP los persigue definitivamente y no les da ningún respiro, con lo cual la mayoría de las cooperativas de la provincia están quebradas. Así que lo de la cooperativa lo digo como una variante, pero no necesariamente. Pero lo que queremos es la presencia del Estado. El Estado, voy a hacer un comentario de algo que nos acabamos de enterar hace 24 horas, hay una ley de emergencia de los servicios públicos en la provincia de Chubut que dice claramente que se deben prestar aquellas asistencias necesarias para que no se suspenda el suministro. Es la ley 1515, lo digo para que alguna de las personas que puedan estar escuchando les interese buscar en el digesto de la provincia, donde justamente estamos en emergencia energética. Y es una vergüenza porque, por lo que cuentan los empleados de la ADEC, de la dirección de electricidad, tienen que terminar poniéndole plata de su bolsillo para cargar nafta en los vehículos, porque si no, no pueden salir a prestar el servicio. Esto es una barbaridad, habiendo tanta disponibilidad de dinero, de las facturas que están sin cobrar, porque vieron que no nos cobran al ritmo del consumo, sino que ahora, recién ahora, se está empezando a pagar el segundo bimestre del año 2018. Sí. Y bueno, todo esto, con la ley de emergencia, debieran utilizarse esos recursos. En fin, por eso reitero la convocatoria, les agradecemos mucho el espacio, para mañana a las 11, los vecinos que se acerquen, no va a ser más de media hora, 40 minutos, digo que predisponerse, porque si no, pareciera ser para algunos que el problema lo tenemos un grupito de vecinos, cuando realmente lo tienen todos los pueblos del noroeste de la provincia del Chubut. La juntada sería mañana a las 11, ¿en qué lugar, Néstor? La Plaza del Lago Puelo, ahí en el centro de la plaza, que es un lugar bien visible, ahí nos vamos a encontrar los vecinos, vamos inclusive, como hacemos normalmente, que es muy democrático, formamos ruedas, en fin, y ahí tratamos de expresar nuestras inquietudes, pero aparte proponer soluciones, y sobre todo, porque vuelvo a insistir, el domingo va a estar acá el gobernador, hemos pedido una entrevista con él, calculamos que nos la va a dar, obviamente, con el desastre que hay en este momento, para justamente manifestarle no solamente nuestra protesta, sino también nuestra propuesta, porque las tenemos y realmente son viables. Acá no hay que pensar en gastos multimillonarios, porque si no, este asunto no se termina más. Así que mañana a las 11 en la Plaza del Lago Puelo. Muchísimas gracias.